gritar ahora que la duda me devora? ¿Para qué? Si la tengo aquí a mi lado y la quiero demasiado, demasiado más que hacer. Nos ha resucitado porque Dios quiso el pasado y el milagro pudo ser. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos y advertí que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué deshojar las tristezas, presentir y dudar? ¿Para qué? Si es amor, corazón y regresa. Hay que darse al amor como ayer. Estamos dando inicio a este primer programa de Respira Bandoneón en Radio Cualquiera 94.3, también en internet en radiocualquiera.org.ar. Comenzamos con un tango que posiblemente no haya versión superior a la del polaco Goyeneche, por supuesto que hace del milagro, pero bueno, eso lo convierte tal vez en uno de mis tangos predilectos, y queríamos arrancar esta emisión de Respira Bandoneón con esta versión que hace este cordobés llamado Aureliano Marín, un sonido que tal vez ustedes no lo vean como propiamente tanguero, porque tiene una formación que está más vinculada al sonido que otorga el jazz. Es un trío que tiene al mismísimo Aureliano en la voz y el contrabajo, también haciendo guitarra y eléctrica, y la criolla, Esteban Ochoa en el piano, teclados, programación, acordeón y coros, y Martín Robaretti en batería, cajón, percusión y coros. Este tema, El Milagro, está incluido en el último disco de Aureliano Marín, Cerrá los Ojos, es del año 2010. Aureliano tiene una historia un tanto particular. Él es, como les decía, es cordobés, tuvo sus estudios musicales en principio con el bajo, con el contrabajo. Él especialmente es contrabajista. Para ganarse unos mangos se dedicó a acompañar a distintas agrupaciones cuarteteras en su momento, a la reconocida Trulalá, es un grupo que tuvo cierto momento de furor. Ahí estaba Aureliano Marín tocando el contrabajo y en los momentos que bajaba un poco la mano se metía con el tango. Tres discos tiene de tango Aureliano Marín, tiene Cool Tango, El Inmune y este último, Cerrás los Ojos. Aureliano actualmente está radicado en Suiza. Allí está haciendo su carrera artística en estos momentos Aureliano Marín, que en este disco, en el tercero, también cuenta con algunos invitados, como el bandoneonista Pablo Jaurena, también Mirko de la Casa Grande, que hace algunas voces en off en el tango Cada Vez Que Me Recuerdes, y un coro de Neuchâtel, que es la localidad en Suiza donde actualmente está radicado Aureliano Marín. Así vamos dando inicio a este primer programa, decíamos, de Respira Bandoneón en la Radio Cualquiera. De tango un poco alternativa. Es necesario seguir inyectando nuevas obras al género para que la rueda no se pare. Esta es La Chicana. Este es uno de los grupos, tal vez, que llevan la punta de lanza en lo que es este nuevo momento que está viviendo el tango. Ellos tienen más de 15 años ya de trayectoria, de recorrido. Arrancaron allá por los 90 y pico y ya tienen varios discos en su haber. Vamos a ir picando algo, escuchando algo de lo que es el último disco de la Chicana. Se llama Revolución o Picnic. Es un disco doble que uno de sus partes, el primero de los discos, está conformado por algunos covers, si se quiere, versiones que van dando vueltas por distintas esferas de la música, pasando desde Villoldo a Tom White, también por el Tata Cedrón, Los Mutantes y demás. Bueno, y después tangos de Mansi y algunos otros más. Y luego la segunda parte de este Revolución y Picnic son temas de la autoría de Acho Stoll, que es el guitarrista y líder junto a Dolores Solá, que es aquella voz que están ustedes ahí escuchando por ahí de fondo cantar. Ellos dos son el alma de este conjunto llamado La Chicana. Vamos a meternos con algo de La Chicana, de este disco Revolución o Picnic, justamente con el tema que le da nombre al disco y que es de la autoría de Acho Stoll. En un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro, y sos Caín o sos Abel. Y eso si tenés tiempo de elegir, la mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es para protestar si siempre ha sido igual. Vamos a pescar, viste, para un poeta picnic siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado de camino del taller y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel, y luego los dos de la mano borrachos disecados nos despertamos solos otra vez. Protestar, siempre ha sido igual, vamos a pescar. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó con él, en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Revolución o picnic. Revolución o picnic. Falta mucho para que se termine este programa. Faltan 40 minutos, tenemos todavía para compartir algunos tangos más, ¿eh? Así que resistan que en 40 minutos pasaremos a otra cosa, daremos la página y continuar la historia. Pero bueno, seguramente también hay de aquellos que están enganchados y que les gusta lo que estamos proponiendo aquí en Respira Bandoneón. Vamos a seguir escuchando un poco más de este disco de La Chicana Revolución o Picnic, que es un festejo de los 15 años que tiene este conjunto, que tuvo etapas en los que sus dos líderes tomaron sus rumbos solistas. A Chostol conformó su propia agrupación, la Orquesta Moscas de Bar, y sacó algunos discos. Dolores Solá también hizo su material llamado Salto Mortal, pero esto, en vez de hacer un desmedro de lo que es a La Chicana, lo fue fortaleciendo, y regresan ahora con este Revolución Opinion, que es realmente un muy buen disco de tango. Está también en esta agrupación el tripa Patricia Bonfiglio en el bandoneón, Pablo Clavijo en violín, Patricio Cotela en el contrabajo y Federico Telechea en la percusión. Es una agrupación, La Chicana, que va metiéndose no solo en el tango, sino que va metiendo sonidos del mundo. Es una banda que incorpora por ahí algunas partes musicales que están un tanto ajenas a lo que es el tango, pero que le van dando su impronta y haciendo que aquellos que los tienen escuchado, cuando empiezan a sonar algunos acordes, ya se dan cuenta de que esto es La Chicana. Es uno de esos grupos que ya tienen un sonido propio y que es rápidamente identificable. Decíamos que en este disco doble está compuesto por una parte, un CD, que son temas de Acho Stoll, como el que habíamos escuchado recién, Revolución o Picnic, y el otro en el que hay algunas versiones de otros tangos y otros géneros también. El rock and roll es un género que a las nuevas épocas, a los nuevos músicos del tango, lo han mamado desde jóvenes. Imagínense, tipos de 30 años, 20 y pico de años, que están ahora realizando tangos y escuchando y demás. Esos pibes crecieron con el rock and roll en las venas, digamos. Y es el caso también de Acho Stoll y de Dolores Solá, con algunos años más seguramente, pero que también esto se ve de alguna manera influenciado en la manera que tienen ellos de componer y de sentir el tango de hoy. Uno de los hitos, o uno de los grandes que tiene el rock nacional, es Charly García. Ellos han, en este disco Revolución o Picnic, han reversionado temas de Charly, como este que estábamos ahí escuchando de Cortina, que es de Por Probar el Vino y el Agua Salada. Es un disco de La Máquina de Hacer Pájaros. Y entre los temas, el que abre el disco de covers está A los Jóvenes de Ayer, un tema que Charly en su momento lo hizo mirando de reojo a los tangueros, un poquito venidos abajo, y que, bueno, como algunos dicen por ahí, esto también es un boomerang, ¿eh? Tal vez La Chicana le devolvió la gentileza a Charly García al hacer este tema, viéndolo a Charly cómo anda hoy, digamos, transitando por los escenarios. Tal vez, no lo sé, es una interpretación que hay por ahí dando vuelta. Lo que sí está bueno es la versión que hace La Chicana de A los Jóvenes de Ayer. Ahí la vamos a escuchar. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Empilchan bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Míralos, están tramando algo. Pícaros, pícaros, quizás pretenden el poder. Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos. Dígalo, dígalo, son nuestros nuevos Dorian. Con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de kermés. Grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos, los que salen por TV. Si querés auspiciar en esta radio, comunícate con nosotros. 422-8906. Alquimia, terapias de integración. Diferentes miradas para alcanzar el bienestar. Psicología gestáltica, salud mental, yoga, reiki, ayurveda. En San Martín 1172, Alquimia, terapias de integración. Teléfono 0343-422-8445. Estamos imaginando otra comunicación. ¿Nos acompañás? ¿Estás grabando? 422-8906. Hola, soy Mario Daniel Villagra y los invito a que todos los miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche, nos escuchen en Miseria de la Radiofonía. Recuerden, miércoles de 19 a 21 horas, quien les habla, Mario Daniel Villagra, junto con un equipo. El profesor Fernando Guascurra, Elías Modernel, Pepe Sampaolo, Martín Turriani, Sebastián Manacero, Tim Peters y Federico Wimber, y invitados de ocasión, por supuesto. En Miseria de la Radiofonía le proponemos escuchar buena música, hablar de cine y reflexionar, de literatura y leer, de economía política que nos toca todos los días y de nuestras universidades. Y de lo que ustedes quieran. Miseria de la Radiofonía por Radio Cualquiera. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Viernes, de 21 a 23, la púa de Radio Cualquiera pone al aire los discos de la buena memoria. Te invitamos a compartir con nosotros 2 horas con la mejor música. Viernes, de 21 a 23, por Radio Cualquiera. Desde La Endija, Radio Cualquiera, 94.3. Se dio una letra, Los Nadies, un poema hermoso que está en el libro de los abrazos y que ahora lo hace la Orquesta Típica Imperial, así que tenemos letrista. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no suele hacer ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovinita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneaos, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, uno solo aunque sea, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen caras, sino brazos, que no tienen nombres, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuejan menos que... La bala que los mata. Muy bien, continuamos con respeto. Pira Bandoneón, hoy primer programa aquí en la Radio Cualquiera. Te podés comunicar con nosotros al teléfono 422-8906. Ahí está Germán Vicentino, operador, telefonista y productor, todo al mismo tiempo. Todo en 3x1 hace Germán. También nos podés escribir a respirabandoneon@yahoo.com.ar. Y también estamos en Facebook, ahí nos buscás como Respira Bandoneón y nos podés ir dejando allí tus inquietudes, tus solicitudes, tus pedidos, como alguien que nos llamó hace un ratito pidiendo algo de tangueto, tango electrónico que vamos a programar para la próxima semana. De a poquito vamos a ir llenando Radio Cualquiera con la discografía de los tangos que tenemos en nuestro poder para poder ir resolviendo a veces estos pedidos que la audiencia nos va solicitando y que vamos a tratar de complacer siempre que esté dentro de esto que estamos proponiendo nosotros aquí en Respira Bandoneón, que es una mirada, una vuelta, nos damos una vuelta por lo que está pasando actualmente en el tango. El tango de hoy, que no solamente, como se cree, está con los ojos o se está produciendo solamente en Buenos Aires, sino que hay una gran movida en distintos puntos, en distintos nodos, si se quiere, de nuestro país. Hay movidas interesantes en Rosario, hay movidas interesantes en Córdoba, también en Mendoza, en La Plata y por supuesto en Montevideo, y junto con Buenos Aires son por ahí los focos más interesantes o de mayor producción de tango que se está dando en nuestros días. Hace no mucho tiempo atrás se realizó un festival de tango independiente que tiene desde hace algunos años su sede principal en Buenos Aires, pero que lo que estuvo bueno de este 2012 es que al mismo tiempo se fueron realizando ediciones en distintos puntos del país y en estas ciudades que le veníamos mencionando, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba. Así que hay toda una movida joven y interconexión entre ellos que es realmente algo valedero de reflejar y de difundir, y para eso estamos nosotros acá, para tratar de hacerles llegar a ustedes que por ahí no son un público que está tan emparentado o allegado a lo que es el tango. Por ahí también hay mucho lugar común alrededor del tango, de lo que es esta música ciudadana, un poco avejentada, un poco apolillada, si se quiere. Pero bueno, nosotros estamos acá tratando de mostrarles que hay otra faceta, otra cara del tango que está más relacionada con la inquietud de muchos jóvenes músicos talentosos que le están metiendo su impronta y su calidad a lo que es la música del tango de hoy. Te decíamos 422-8906 para llamar aquí a Radio Cualquiera 94.3. Nos escuchas también por www.radiocualquiera.org.ar. Nos escribís a respirabandoneon@yahoo.com.ar. Nos facebookeás en Respira Bandoneón. También hay un Twitter ahí dando vueltas de Respira Tango. Si nos querés ir siguiendo o haciendo alguna pregunta, sugerencia por esta otra vía de comunicación. La cosa está predispuesta como para que te pongas en contacto con Respira Bandoneón y nos hagas tu pedido, tu aclamación, tu insulto, lo que sea, lo que tengas ganas de comunicarnos, estamos nosotros aquí dispuestos a oírlo. Vamos a continuar con algo de lo que es un tipo que es tal vez uno de los referentes más importantes que tiene esta nueva movida del tango, que es Julián Peralta, que anda en varias producciones al mismo tiempo, que tiene muchas cosas dando vuelta. Nosotros vamos a ir escuchando algo de lo que tiene que ver con su flamante Orquesta Típica. La célula del tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo, que hace a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina, en mi caso, siempre lo literario dentro de mis composiciones. Finalmente se deja. Entrevistas. La sido un antes de ayer, perdido en el pasado, vas confundiendo la ley, marcando bien el paso. Tal vez te deje de abrir, pisado y machacado. Esquiva y parca, idiotez, y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en dos vidas pasadas, que nunca quiso entender lo que es pagar sus deudas. No entrenaron para caer parado, mal aliento, pero con buen olfato, y le dieron algún que otro consejo. Los que pegan feo. Estruendos de cotillón en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonio mayor. Esto recién empieza. El otoño feliz olía primavera, y siempre a su alrededor, naturaleza puerta, nunca un testigo de más, flores de hojas secas. Punta a punto, cuando destapas eso, plan maestro para casar. Ahí está la voz de Alejandro Guyot poniéndole su fuerza a este tema. Capataz, una de las, el tema con el que arranca el disco Un disparo en la noche, de la orquesta típica de Julián Peralta. En este resurgir, en este nuevo momento de que se está viviendo el tango, se puede hacer cierta línea cronológica diciendo, bueno, que en un principio estaban los jóvenes introduciéndose en el tango, haciendo sus nuevas versiones de los clásicos de siempre. Luego algunos que otros empezaron a hacer sus temas, sus tangos propios, más que nada en el plano instrumental. Cantautores, como podemos mencionar, mencionábamos hace un rato a Acho Stoll, a Alfredo El Tape Rubín. Ellos fueron introduciendo nuevas letras también al tango, con un reflejo, si se quiere, un poco más de la actualidad, de lo que se está viviendo en estos 2000 en adelante. Pero lo que quedaban esas versiones, quedaban esos tangos solamente en la voz de su creador, y no había replique en las otras orquestas, en los otros conjuntos. Eso de a poquito se fue perdiendo. Alfredo El Tape Rubín justamente es uno de los cantautores o autores de tangos que de a poquito fue reversionado por algunas otras orquestas. La Fernández Fierro le ha hecho algún tema también al Tape. Y en este disco, Julián Peralta y toda su orquesta definitivamente se ponen a reversionar tangos de autores contemporáneos, y para ello llama a toda una selección impresionante de cantantes del tango, y algunos que por ahí no son del palo tanguero de una, digamos, pero que se fueron metiendo en el tango y ya están introducidos hace mucho tiempo y rato, como Omar Moyo. Este hombre de MAM, que tenía un grupo de rock and roll bastante, bastante heavy, hace bastante tiempo que también está haciendo tangos, con varios discos en su haber. Ha sido también cantante del conjunto de Karel Krajenhoff, es un holandés que saltó a la fama por tocar el bandoneón en la boda de Máxima Zorreguieta. El tipo saltó a la fama, no sé si es una fama demasiado interesante como para poner en el currículum, ¿no? Pero bueno, eso le valió ser conocido por lo menos aquí en nuestro país, y bueno, más allá de eso, es un excelente bandoneonista y músico, en el que Omar Moyo también participó como su cantor. Julián Peralta lo convocó a Omar Moyo para este disco, para que le ponga voz a este tema llamado Rock and Roll. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el tarín, el tambor, el casín, ensayar los tablados, los murguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. El adiós, el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor, su cantar, y ya se va el camión, y quien no se suba a tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar. El adiós, el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor, su cantar. Su amor conquistar. Una flor, su cantar, rock and roll. Respira, bandoneón. Cruzándose las pestañas, algunos miran, otros hablan, y yo no puedo dejar de mirar. Si vamos tan de repente al borde de nuestras urgentes decisiones por tomar. Somos tal para cual, nada nos tira, nada nos ata. Perseguimos la amistad que nos maldice el alma, esto es moneda corriente. Continuamos en Respira Bandoneón y después de escuchar a Omar Moyo y ahora a Black Méndez, nos metemos con el hombre en cuestión, con el mismo Julián Peralta, el creador de su propia orquesta típica y que tenemos ahora en línea para conversar un poco aquí en Respira Bandoneón, en esta reinauguración de Respira Bandoneón en la radio cualquiera. Julián, buenas noches, muchas gracias por hola, por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches, escucho muy bajito. Muy bajito, vamos ahora sí, a meterle más, ahí está. Ahí está. Subimos todo al caño para que nos podamos comunicar, ahí como vamos. Dios manda. Julián, estábamos comentando hace un rato, que sos tal vez uno de los referentes obligados, digamos, cuando tenemos que hablar de lo que es el tango en la actualidad, del este resurgir. ¿Vos coincidís con esta idea de que hay, bueno, un resurgir, qué sé yo, post-2001, hay toda una nueva movida alrededor del tango? ¿O cuál es tu visión, digamos, de esta sí, de yo lo creo que se llama el nuevo muy tango? Claro que es una nueva época de oro del tango. Que está en sus albores y que la verdad es que tenemos el gusto de estar viviéndola, siendo partícipes. Es verdad que tampoco, no creo que se iguale a la década del 40, lo que tiene que ver en la masividad, pero porque hay otras condiciones sociales, culturales, históricas, pero a nivel producción y a nivel inserción en la gente me parece que está siendo cada vez más importante y más profundo, ¿no? Eso, justamente, es que es más profundo, hay como hay cierto recorrido, digamos, que no se detiene, como que no se fue quemando etapas, digamos, en este paso a paso, digamos, tranquilamente el tango, o esta nueva expresión que está vinculada al tango, fue sosteniéndose y ganando adeptos, porque ya lleva unos 10 años, digamos, más o menos, que esto de que se acerquen jóvenes, que el rock and roll, digamos, esté también presente en la estética, si se quiere, de esta nueva sí, visión que tiene el tango. A mí me parece que eso es una un desarrollo que pareciera que tiene conexión y lo tiene, pero no es tan directo como parece, digamos, a simple vista, el hecho de que uno, por estar haciendo tango en este momento, se lo conecta con el rock, porque uno lo ve como un tango hecho por jóvenes, y es como que la idea de lo joven conectada con el rock es casi te diría que de plan publicitario. Uno, si tuviera que hacer una publicidad y querés mostrar una imagen de cosa joven, seguramente hoy mismo, aunque hay una cantidad de jóvenes tangueros, la idea es como una imagen más rockera. Y me parece que es solo eso, es solamente lo que cruza, es la idea de que todo lo joven es parte de la cultura rock. Uno lo puede conectar directamente con el tango a nivel de imagen histórica, aunque actualmente lo sea. Viste, esas cosas tardan un tiempo en que se ve así. Y por otra parte, sí es cierto que hay una conexión real con el rock, porque también es una conexión real que existe entre las músicas. Pero esto no me parece que sea unidireccional, digamos, que el rock genere cosas, haya dejado un legado al tango, sino que es una, como cualquier música, se van cruzando los lenguajes y todo, como en otra época. Obviamente el rock es hijo del tango. Cuando uno escucha Piano Bar de Charly García, se da cuenta de que tiene una gran influencia tanguera. No sé si fui claro o me mareé mucho. No, está claro y está abierto, digamos, también la postura y la discusión. Es cierto, no sé, me imagino vos de pibe, ¿cuánto tenés? ¿30 y algo? 37. 37 años, mamaste rock and roll en tu adolescencia. Me imagino que la mayoría de los pibes que están hoy ejecutando bandoneones, formando parte de orquestas típicas, tienen esa... Sí. Esa cuestión en las venas, digamos que, bueno, aunque no sea así consciente, está latente, digamos, a la hora. Claro, de... pero mucho de ese rock que tal vez se escuchó, adentro de otras músicas también, porque también hay mucho de folclore, o también hay mucho de otro tipo de lenguajes rioplatenses, o también hay qué sé yo, música clásica, muchos de los muchachos que están dando vueltas haciendo tango. Pero es toda esa música, me parece que está cruzada también, porque los rockeros a los que uno puede haberse escuchado, qué sé yo, el caso de Spinetta, o el caso de Charly, me parece que tienen una gran influencia tanguera también, ¿no? Exacto. Te voy a meter un rato en lo que es Un Disparo en la Noche, el disco de uno de tus tantos proyectos. También sos parte de Astilleros. ¿Y en qué otra cosa también andás involucrado? En todo lo que puedo me meto, es un aparato medio raro. Ahora estamos, digamos, tenemos un teatro, tenemos una escuela. ¿El Goñi? ¿Vos estás en el...? No. Sí, sí. En el Goñi, el Teatro Orlando Goñi. Bien. Sí, sí, ahí estamos organizando periódicamente conciertos de tango, grandes movidas que se están dando, los ciclos que son realmente muy muy interesantes por esto mismo, ¿no? Por lo explosivo de la movida de cantidad de grupos y música nueva que se está dando. También el caso de la escuela, digamos, además del teatro, que es una escuela de música de tango que funciona ahí mismo en el teatro, se llama Escuela Orlando Goñi, y algunos cuantos otros proyectos qué sé yo, cruzados o derivados, no sé, lo que tiene que ver con el libro, un libro de música de tango, qué sé yo. Siempre haciendo alguna cosa que nos entretenga, ¿no? Y siempre dentro del tango, digamos. No tenés un parripollo, no tenés un kiosco, otra... No, no, otra. Ya con esto el tango, la cantidad de cosas más que, o menos, la piloteás. Sí, por suerte, la verdad que uno no se puede quejar cuando se puede dedicar a lo que a uno le gusta, ¿no? Bien. Una de las cosas que yo destaco, que destacamos nosotros acá en Respira Bandoneón en el disco Un Disparo en la Noche, es algo que hace algunos añitos no estaba pasando. Sí había esta cuestión de nuevas composiciones, nuevas letras, que quedaban un poco presas de la emisión, de la reproducción que podía hacer su autor solamente. Y me parece que en este disco y en algunos otros que por ahí también hay dando vuelta, pone en voz o en ejecución de otros músicos las obras de nuevos compositores, qué sé yo. las letras del Tape Rubín, por ahí las cantaba el Tape Rubín, y alguna que otra versión que andaba dando vuelta por otro, pero estaban como ancladas en solamente en el autor la ejecuta, digamos. Y en este disco se abre, digamos, esa cosa de reversionar tangos de otros autores. ¿Cuál fue el leitmotiv, la idea, digamos, de este Disparo en la Noche? A mí me pareció que era un buen momento para hacer un disco de canciones, justamente porque había canciones. Y me parece que este tipo de cruces, que es verdad que es, digamos, si salvo alguna excepción, algún tema por ahí en algún disco, este es, digamos, creo que es el primer disco de la nueva generación que está haciendo todo un repertorio como cruzado con música de otros autores, colegas de la misma generación. Y eso me parece que tiene que ver con que se necesitó un tiempo para ir madurando esta situación. Al principio uno no iba a estar tocando la música del otro porque todavía estábamos como definiéndonos, ¿viste? Cuando uno está de manera adolescente se está ubicando en qué es uno, posiblemente lo más fácil para mostrar y uno encontrar su definición es como negar las cosas de al lado, decir, no, voy a hacer lo mío. Y después con el tiempo uno va creciendo, también generacionalmente ya nos estamos poniendo más grandes y uno va como dándole el valor al laburo de los colegas y prestándole atención y diciendo, cha, qué bueno que está aquello y relajándonos también. Me parece que es como parte de esto mismo, de lo que yo creo que es la nueva década de oro del tango, digamos, es esto. De nuevo esta época, al estar dando tanto fruto de música, uno empieza como digamos, la música empieza a hacer su camino natural, que es que al principio solamente lo defiende el tipo que lo compuso y con el tiempo empiezan a como anclar un poco en el inconsciente colectivo. Muy bien, espero que sea algo que se mantenga, que se sostenga, porque está bueno, digamos, está bueno escuchar las reversiones y me imagino que para los compositores, para los autores, debe ser más que rico el escuchar o el ver cómo otros músicos, otros ejecutantes, digamos, le ponen voz y música a su ¿cómo le arruinamos el tema a alguno? Claro, y algunos se lo habrán arruinado, alguno habrá dicho, ¿qué me hizo este tipo? Creo que no, esos comentarios no te deben haber llegado, me imagino. No me llega, pero puede ser. Nada, la mayoría de los muchachos, la verdad que están, de los colegas, están contentos. Me parece que aunque seguramente si es la manera de verlo uno no es no va a ser exactamente la que el autor tal vez piensa, pero esto es así desde que se hacen arreglos en los tangos. Seguramente la versión en su cabeza de Villoldo del Choclo era una, uh-huh. Y con tantas reversiones y maneras de verse, seguramente hay algunas que le quedan más cerca y otras que le quedan más lejos de lo que él había pensado. Pero me parece que llega un momento que la obra de uno empieza como a dejar de ser propia cuando empieza a trascender. Así que es así. Esos temas ya son de todos. Decís que estamos en una época, una nueva época de oro del tango, y vos en este disco incluís lo que, no sé, a mi entender es tal vez una editorialización de lo que es esta nueva época, que es el Vuelve el Tango de Alorza, en el recitado de Martín Otaño. ¿Estás más o menos en sintonía con esa idea, sí, de que para mí, ahí se condensa? Alorza puso un manifiesto de esta generación. Me parece que lo pintó de una manera excelente, como un excelente poeta que fue. Y me parece eso, que es así, es como vos lo decís. Creo que toda esta generación escucha eso y realmente comprende, se siente identificado, qué sé yo, uno por una cosa o por otra, creo que la idea de que el tango no era responsable de muchas cosas, y sí es un excelente vehículo para comunicarnos, fue medio lo que descubrimos. Un poco de casualidad, porque la verdad es que el tango estaba tan escondido que cuando lo descubrimos dijimos, esto está buenísimo. No entiendo cómo es que no nos avivamos antes. Cómo no lo vimos antes, claro. Y me parece que esa es la sensación generacional. Y claro, no lo vimos antes porque estaba durmiendo una siesta, estaba durmiendo una siesta que habían hecho dormir alguno, que le habían dado una pastilla para dormir. Y me parece que es realmente muy muy groso y muy y es bueno, fantástico además cómo lo recita Martín y cómo lo describe Alorza esta situación. Bueno, Julián, yo te voy a andar dando ya libertad para que continúes con tu noche de jueves en Capital. ¿Estás en Capital? Estoy en Buenos Aires y siempre corriendo en una ciudad que tiene que no llegaba más, pero llegué. Llegaste y te agradecemos mucho que hayas hecho el esfuerzo por estar hoy aquí en Respira Bandoneón. Sí, ya que para estuvimos, mí es sí. La verdad que es una que quiero agradecer la movida de ustedes porque justamente es eso, todos, inclusive digamos desde todos los lugares de lo que tiene que ver con el empuje del género es realmente loable, porque el hecho de que estén difundiendo tangos nuevos es realmente encomiable, así que desde acá un agradecimiento al laburo de ustedes. Y igualmente acá, si ustedes siguen haciendo tangos, nosotros los vamos a seguir difundiendo. Bueno, entonces tenemos una relación y de mutuo interés. Sí, ahí va. Bueno, Julián, ya que lo nombramos a Vuelve el Tango, vamos a hacer un cambio de lo que teníamos pactado para el final de este programa de hoy, y porque creo que es también hoy estamos nosotros relanzando Respira Bandoneón después de algunos años de silencio y de siesta. Así que nos vamos a ir con Vuelve el Tango, porque creo que es más o menos lo que nosotros también sentimos que estamos tratando de hacer aquí desde el programa. Te agradecemos mucho la comunicación una vez más y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, cómo no, gracias a vos. Un abrazo, muchas gracias. Ahí pasaba Julián Peralta, pianista, uno de los referentes de la nueva movida del tango, que en este disco Un Disparo en la Noche, con toda su joven orquesta típica, está reversionando los tangos de sus contemporáneos. Le voy a cambiar los planes a Germán, vamos a irnos entonces, es un recitado, algo bajito, tranquilo, préstenle muchísima atención a lo que la pluma de Alorza, que bueno, él fallece hace algunos años atrás, es miembro de la Guardia Hereje, una agrupación emblemática también de La Plata. Alorza dejó este Vuelve el Tango, que ahora vamos a escuchar como cierre Respira Bandoneón. Yo ya aprovecho y los despido. Nos vamos a ver en 7 días de vuelta aquí en Radio Cualquiera. Próximamente en estos días, vamos a estar también colando este programa en lo que es el blog de Respira Bandoneón, respirabandoneón.blogspot.com. Aquellos que no lo pudieron disfrutar hoy en vivo, bueno, van a tener la oportunidad de llevárselo guardado hasta el infinito y más allá. Nos vemos hasta la semana que viene con Vuelve el Tango, Pluma de Alorza, Martín Otaño, en el disco de Julián Peralta. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia enciende las luces de las pizzas. Los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las 2 horas de trampa en algún telo y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de trolas. Vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Lo apolillaron tenores engolados, lo guardaron en museos repetidos, y telarañas de sombras, de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Lo hicieron tan cornudo que aburrieron. Lo importaron, le llenaron de sellos el pasaporte, lo pisotearon atléticos bailarines que saltaban demasiado. Justo a él, que nació maldito y mal parido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron con la resurrección de comparsitas. Vuelve el tango, musarela, y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo en plena juventud de sus 100 años. Vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo para que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la bijú de lunfardos oxidados,